11 de la mañana, 12 minutos, y Armando Lagarejo no deja de hablarle a las personas. Cuando no me habla a mí, se pone con el celular, se olvida completamente que está en un programa de radio. Él es un ser humano dado al libre albedrío, un escritor, un actor. Exactamente, Juan Pablo, has dicho una gran verdad. Bueno, te vino el muñeco Gallardo ahí. Déjame saludar a Silvana Montesino, que creo que está en tierra, en la República de Córdoba. Silvana, buen día. Hola, ¿cómo andás? Sonás re lejos. Yo no sé si es el lugar en el que estás o si tenés puesto un auricular o el altavoz. En ese caso, sacalo, así te escuchamos mejor. Pero entiendo que estás en Villa María, ¿no? ¿Por ahí andás? Sí, estoy acá en Villa María. No tengo el auricular ni el altavoz. Se escucha muy abajo. Vamos a probar, te vamos a volver a llamar, a ver si recuperamos mejor, porque la verdad que a ese volumen está difícil sostener la conversación. La volvemos a llamar. Silvana Montesino, ya sabemos, es parte de la mesa de cooperativas de trabajo de Santa Rosa, parte de la editorial cooperativa que tenemos en la ciudad, parte de Minga, el programa que los jueves a las 2 de la tarde suena en Radio Kermés, y está participando en Villa María de un encuentro federal Cultura Cooperativa 2025. Es un encuentro que ya va adquiriendo características de clásico, de tradicional. Se hizo en La Pampa, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño, en Santa Rosa. A ver, Silvana, te recuperamos mejor. ¿Cómo estás? Hola, ahora ¿qué sí. tal? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo andás? Ahí estábamos contando dónde andás y con qué expectativa. Y yo tenía una duda. ¿El encuentro que se hizo de este tipo en Santa Rosa fue el año pasado o el anteaño? Claro, el año pasado. Año pasado. Hicimos el encuentro allá en Santa Rosa, La claro. Pampa, que fue Cultura Cooperativa. Y todos los años va cambiando la sede donde se realiza. Empezó en Gualeguaychú, la segunda sede fue en Rosario, a la cual fuimos, que ahí nos enteramos un poco de lo que estaba sucediendo, y allá nos fuimos. Y después, una vez que organizamos ahí, obviamente nos encantó la idea y la trajimos para Santa Rosa, bueno, para socializar. Y contanos, ahí en Villa María, ¿cuál es la expectativa? No sé si ya comenzó la actividad, está por comenzar, pero ¿qué es lo que se está planteando? La verdad es que estamos re contentas y contentos porque acabamos de presentar el diplomatura en cooperativas culturales dentro de la Universidad Nacional de Villa María. Esto se hizo a través de la universidad y con el estudio de ciencias sociales de aquí y conjunto con la federación. Bien. Entonces, recién acabamos de presentarla, bueno, están los decanos y demás. Ahora a las 2 de la tarde viene ya lo que es la presentación formal, en donde acá está viajando el ministro Pascual Fernández, que es de Gobierno y Asuntos Municipales, que corresponde a las cooperativas, y también le va a dar apertura a este encuentro, a este Cultura Cooperativa 2025, porque bueno, la idea que también, si bien la diplomatura está acá, también empezar a pensarla en la Universidad Nacional de La Pampa, y empezar a acercar lo que tiene que ver con la cultura y el cooperativismo, que nos parece clave, sobre todo en este momento en donde está tan avasallado todo lo que tiene que ver con los derechos y sobre todo con la parte cultural. Arremeter sobre eso nos parece como un momento clave para poder hacerlo, sobre todo sabiendo que hay un contexto dentro de las cooperativas, dentro de las universidades, que busca reivindicar el movimiento cooperativo y el movimiento cultural. Y Silvana, ¿se pudo la organización llegar a que haya gente de todo el país? Sabemos que en este momento un viaje es un sí. problema. ¿Cómo está la participación? Sí, la verdad que por lo menos hemos tenido una buena participación. La compañía de Bariloche, Santiago del Estero, Catamarca, La Pampa, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, Gualeguaychú. La verdad que está recontra nutrido el encuentro, hay mucha gente, quizás muchos nos conocemos a través de los WhatsApp, y recién por algunas compañeras, recién ahora es el primer encuentro que vienen, así que bueno, intentando acompañar esto y ser un poco los anfitriones de esta situación. Silvana, no escuché muy bien porque no sé si por ahí se cortaba un poquito. el tema de la diplomatura, ¿en qué consiste la diplomatura que presentaron? Acabamos de presentar, sí, una diplomatura que la van a dar dentro de la universidad. En Villa María, y también va a ser virtual. Bien. Para quienes se puedan, si quieran inscribir, ahora arranca en junio, ya en breve, así que ya ahora la estamos presentando. Empezando a enviar los formularios para que se puedan inscribir. Necesitas tener un secundario hecho, o ser parte de una organización o de una institución, porque en realidad en un principio se había pensado en una diplomatura superior en cultura cooperativa, pero eso trae, tiene como muchas trabas a la hora de obtener el título. Entonces, para generar y para que sea algo que sea más territorial, por así decirlo, y no es una carrera de grado, que se hizo fue una diplomatura en cooperativas culturales. Diplomatura en cooperativas culturales. Ah, está bien, perfecto, gracias. Silvana, una lástima, que la verdad es que se escucha bastante mal, pero bueno, sí. Dejamos el micrófono abierto para que nos cuentes lo que quieras como para resumir, y seguro que a la vuelta de ese encuentro estaremos reflejando todo lo que ocurrió ahí, que seguro será muy rico e intenso, pero te escuchamos ahora lo que haya para decir. Sí, la verdad que va a ser rico e intenso. De hecho, va a ser la FARCO, ustedes estaban también, sí, están en la grilla de una de las cuestiones. Va a haber muchos talleres para personas que son recién siendo parte de una cooperativa. Van a haber un montón de talleres, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo cultural. Hay una feria del libro en la cual hay un montón de editoriales cooperativas. Hay una feria también artesanal en donde hay compañeros y compañeras de país trayendo sus productos. Va a haber un poco de todo. La idea es trabajar en estos 3 días mucho con lo que tiene que ver con el trabajo futuro, y también pensar en el año que viene que se vamos a tomar. Así que bueno, contentas. No hay mucho internet, no hay mucha señal, eso es verdad, pero hay mucho corazón por acá, así que la verdad que estamos muy felices por lo que está sucediendo, y han hecho las compañeras y compañeros de Villa María, han hecho un trabajo enorme, porque esta, si bien lo culminé en la diplomatura, pero es trabajo de hormiguitas, ir a hablar con uno, con otro, agitar las voluntades, para que todos hoy estemos y dar esto, que es la diplomatura de cultura cooperativa, que es la primera que hay en la Argentina. Que la Federación ARDE, de la cual somos parte, sea el motor, nos parece, estamos muy contentos y contentos. Dale, Silvana, abrazos y muchas gracias. Gracias a ustedes, abrazo a la Pau y a India, que andan por allá atrás. Dale. Besitos. Silvana Montesino, que los jueves hace minga en grupo desde Villa María, donde tiene lugar este encuentro de Cultura Cooperativa 2025. Ya se dieron cuenta, no hay internet y el teléfono anda arrastrándose. Así que laburo, pero de aquel lado de la frontera, en Villa María, en la República de Córdoba, para Celeste Rivas y Noelia Viara. Pueden arrancar, ir arrancando, sí, allá. Sí. Conectividad.